En YSUCA se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con los primeros papeles me topan aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase, el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor. Cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, muchas gracias por estar esta mañana de martes con nosotros aquí en La Voz del Consumidor. Mi nombre es Gerardo Hurtado, comunicador del Centro para la Defensa del Consumidor. Muy contento de acompañarles una vez más en este espacio que se convierte en una vitrina para que usted y yo podamos compartir temas de mucho interés relacionados a los derechos de la persona consumidora. Puede también usted, además de escucharnos en estas ondas hercianas, a través también de ciberespacio en NWH Multimedia. Si usted también quiere ver esta entrevista en tiempo real, también puede hacerlo a través de ese sitio, de ese enlace, y también a través de nuestra página Facebook CDC El Salvador. También ahí usted puede encontrar el enlace y también vernos y escucharnos sobre el tema que estaremos abordando esta mañana. La semana anterior, nuestras compañeras Sandra e Ileana Almendares, Aleida Almendares, se encontraron con ustedes en este mismo espacio para platicar sobre las reformas a la Ley del Consumidor. Y es que precisamente hay dos semanas continuas en las que la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa está discutiendo las reformas a la Ley del Consumidor, que como todo es conocido, ya los nuevos actores, las nuevas prácticas de los mercados están obligando a que la normativa legal también pueda modernizarse, pueda actualizarse. En el 2008, el Centro para la Defensa del Consumidor presentó un pliego de reformas que establecen allí, además de nuevas herramientas y fortalezas a la Defensoría del Consumidor, una participación más activa de las organizaciones de consumidores en todo el país. Para que platiquemos sobre estas reformas, lo importante que tiene para usted y para mí estas reformas y que sean aprobadas en la Asamblea Legislativa, está con nosotros el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, quien ha venido corriendo desde otra actividad que también ha requerido de su presencia, pero que también estamos muy conscientes en el Centro para la Defensa del Consumidor que este espacio de radiodifusión nos permite acercarnos a usted, que se encuentra ahí en su casa realizando infinidad de actividades en su trabajo o donde usted nos escuche esta mañana. Buenos días, Danilo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Gerardo, muy buenos días a todas las amigas y los amigos que esta mañana nos sintonizan en Radio YSUCA. Sabemos de la importancia de esta radio y la audiencia que tiene, así que las saludamos a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, a Heisel ahí en el máster, y también a William, que nos está ayudando aquí con NWH Multimedia, haciendo la transmisión en tiempo real para que puedan ustedes también vernos, no solamente escucharnos, sino que también hoy la tecnología nos permite llegar ahí al seno de su computadora y poder escucharnos y vernos a través de esta tecnología de la comunicación. Bueno, Danilo, el 2005 es aprobada en la Asamblea Legislativa la Ley de Protección al Consumidor. Han pasado una gran cantidad de años, pasan 3 años y el Centro para la Defensa del Consumidor comienza a ver, a proponer actualizaciones, a proponer una modernización de esta normativa legal. Llega el año 2012 cuando al fin la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa ha iniciado toda una jornada de consultas. El martes anterior estuvo allí junto a Edwin Trejo haciendo la propuesta del CDC en relación a este tema. La gente se pregunta, ¿qué de novedoso o por qué es tan importante? Comencemos, ¿por qué es tan importante hacer las reformas a la ley? La importancia de las reformas a la ley radica en el hecho que desde que se aprobaron en el año 2005, en agosto del año 2005, ya ha pasado un tiempo considerable. Estamos hablando de 7 años después de que se está tratando de reformar la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, en primer lugar, el tiempo. En segundo lugar, el otro elemento es que dentro de ese tiempo que ya ha estado avanzado, indiscutiblemente las relaciones de mercado entre proveedores y consumidores han variado. Cuando se aprueba la ley, lo que va sucediendo es, en el proveedor, es que va buscando la manera de ver cómo se va readaptando en sus ventas que le está trasladando al consumidor, y se van propiciando, diríamos, hasta cierto punto, mecanismos o formas abusivas hacia el consumidor, y eso se vuelve nuevamente en una práctica. Entonces, el tema de una reforma a la ley no es nada novedoso, no es nada que uno debe temer, en este caso hablando del sector empresarial. Al contrario, es una gran oportunidad que tiene el país para poder mejorar las relaciones que pueden existir entre consumidores y proveedores. Y hay elementos que están compuestos en la ley, que en eso podemos entrar en materia, que ahí estamos hablando, como dicen, de la almendra del asunto, porque precisamente lo que estamos tratando de buscar es la relación entre proveedores y consumidores de una manera bastante equilibrada, de tal manera que el mayor beneficio sea siempre la protección de las personas consumidoras. Recordemos, como todas y todos sabemos, a partir de los acuerdos de paz, es que se mete por primera vez en el país el tema de la protección de las personas consumidoras. Entonces, en ese sentido, una vez que se ha dado ese paso, no podemos obviarlo, no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos hacer la mirada hacia un lado, sino que seguir viendo hacia adelante de cómo vamos a proteger aún más los consumidores. Desde que se aprobó la ley, las tecnologías han avanzado. Desde que se aprobó la ley, el sistema financiero ha introducido más y mejores mecanismos de atención a los usuarios, las ventas de vehículos, los contratos, la telefonía ha avanzado, el internet, la venta, el tema de la banda ancha, todos esos aspectos tecnológicos indiscutiblemente que han ido avanzado, y la nueva participación en este conglomerado financiero, que hay que tenerlo muy en cuenta, indiscutiblemente va creando reacomodo, va creando readaptaciones, y por eso es importante, como digo, establecer una nueva ley de protección al consumidor, porque hablando de los servicios básicos, ahí tenemos el caso de la telefonía, y hoy por hoy escuchamos de paquetes de algunas empresas que hablan del doble play, del triple play, y para eso uno se mete a los contratos. Entonces, ciertamente que eso provoca que, y hemos escuchado distintas quejas de los consumidores, que ahí es donde hay que regularlo, ahí hay que normarlo. Bueno, obviamente es un tema muy amplio, bastante grande, porque son alrededor de 56 reformas, ¿verdad?, las que se le están intentando introducir a esta ley de protección al consumidor. Hemos visto las posiciones de los diferentes partidos políticos, pero me interesa, Danilo, que analicemos la posición del Partido Arena. El Partido Arena ha señalado de que hay elementos inconstitucionales, que hay que si bien es cierto hay que defender al consumidor, pero tampoco se debe atacar al proveedor. Bueno, tú estuviste en esa discusión en la que se ha establecido una posición, una oposición de parte de Arena en algunos elementos de la ley, y ciertamente la población, cuando nosotros ahí en el CDC, que recibimos a diario una serie de denuncias de la población que llega a abocarse a nuestra área de asesoría jurídica, vemos ahí que los contratos no están legibles, que no se cumple con los contratos, que hay una gran cantidad de anomalías que la ley hoy por hoy se los permite a los proveedores. La idea es actualizarla, la idea es, como tú señalabas, que ante los nuevos actores, las nuevas metodologías, tecnologías de los proveedores, obviamente requieren de que la ley se actualice, claro, que no quede estancada, y eso debe de ser una discusión, pero que no debe ser una discusión política, partidaria, sino más bien una discusión de beneficio para la población. Así es, Gerardo. Yo creo que tú estás poniendo un punto que es importante. En principio, en la reunión que sostuvimos con la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, con los diputados y diputadas de la Honorable Asamblea Legislativa, ahí nosotros le planteábamos, y aquí lo aclaramos y lo decimos públicamente, no se trata de generar un conflicto entre proveedores y consumidores, pero se trata, eso sí, de normar, de regularizar las prácticas que en todo caso están afectando a las personas consumidoras. Nosotros sabemos perfectamente bien que hay empresarios, hay empresas que tienen muy buenas prácticas. Sabemos perfectamente bien que actúan de la manera que, aunque hay cosas que no están contempladas todavía en la ley, están dando muy buena voluntad en el trato hacia la persona consumidora, en la atención a la persona consumidora, en la relación que se establece en una compraventa. Sin embargo, hay empresarios que no están en esa línea, no están actuando de esa buena manera. Y por eso es que vemos que hay consumidores que se quejan. Entonces, aclarado el punto, el partido Arena, hasta donde yo vi las declaraciones en los medios de comunicación y viendo las opiniones de ciertos sectores empresariales como la ANEP, como la Cámara de Comercio, etcétera, Avanza inclusive, hacen planteamientos que ciertamente uno dice, bueno, ¿y cuál es la preocupación? O sea, si como digo aquí, lo importante es que se normalice, se regularicen las relaciones entre proveedores y consumidores, de tal manera que el beneficiario, en definitiva, sea el consumidor. Entre haya una mejor atención, entre más haya una mejor calidad en el trato, en la relación compra-venta, por supuesto que ese consumidor va a volver a la empresa a comprar, por supuesto que ese consumidor va a decir, mire, yo me quedo satisfecho y me quedo satisfecha, y por eso es que los empresarios hablan inclusive de la responsabilidad social empresarial, etcétera, la terminología que ellos y ellas utilizan. Eso está magnífico, pero tampoco se trata de irse a los otros extremos. Por ejemplo, hablando de comisiones de recargo, nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, proponemos en uno de los artículos que solo se puedan cobrar comisiones identificadas y descritas en forma plena en un contrato. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí viene el contraste. Hay casos donde un consumidor abre una, o un usuario del servicio financiero abre una cuenta electrónica financiera, y al abrir esa cuenta financiera les cobran por las consultas de saldo y retiros en cajero. Ojo, no estoy hablando de las libretas de ahorro, estoy hablando de casos en que el usuario del servicio financiero, como digo, ha abierto una cuenta electrónica. Entonces, ¿qué pasa con el usuario que tiene una cuenta electrónica? Le dan su tarjetita, no puede llegar al mostrador a hacer la consulta. El único documento, la única forma en que ese usuario puede hacer, darse cuenta cuál es su saldo, es ir al cajero para ver en realidad cuál es su saldo. Pero por eso le están cobrando. Distinto es al usuario que llega con su tarjeta normal de una cuenta de ahorro, se presenta en el mostrador y como todos sabemos, uno puede llegar a consultar y le dice actualizar, es correcto, esa es la palabra, Gerardo, gracias. Actualiza su tarjeta, su libreta de ahorro. Entonces, pero el otro no puede, y a ese sí le están cobrando. Entonces, ¿esa es una práctica abusiva? Por supuesto que es una práctica abusiva. Porque a cuenta de que ese consumidor o esa consumidora tiene que pagar eso. Otra práctica. Siempre hablando en el tema de las comisiones. Que por el momento no está regulada por la ley. No está regulada. Actualmente esa práctica no está regulada por la ley de protección al consumidor. Y es lo que estamos proponiendo en este momento a la Asamblea Legislativa. Claro, es una reforma. Cuando un usuario del servicio financiero llega a determinado banco o banca y quiere hacer un préstamo, la banca le descuenta una comisión por retiro del fondo. ¿Ya? Entonces, digamos que yo quiero prestar $1,000. Necesito en estos momentos hacer un préstamo por $1,000. Entonces viene la banca, o no toda la banca, ¿va? Hay que aclararlo, pero vienen ciertos actores del sector financiero y le dice, sí, está bien, le vamos a cobrar, le vamos a prestar los $1,000, su plazo va a ser este, la tasa de interés va a ser esta, y las cuotas, según sea el plazo, van a ser de tal y tal forma. ¿Pero qué sucede? Ya después le dicen, pero por el retiro de esos $1,000, a usted le voy a descontar una comisión del 1% más el IVA sobre ese préstamo. Entonces, a usted ya no le dan los $1,000 exactos. A usted ya le están aplicando un descuento. Entonces, ¿esa es una práctica abusiva? Por supuesto que es una práctica abusiva, porque la superintendencia del sistema financiero actualmente sabe y comprende y entiende y maneja perfectamente bien cuáles son los costos del dinero que usted está prestando y que está expresado precisamente en la tasa de interés. En la tasa de interés va la ganancia, va el concepto administrativo, etcétera. Entonces, a cuenta de que a usted, cuando se acerca y va a prestar esos $1,000, le tienen que quitar una comisión extra, que no aparece en que ningún lado. Aparece en ningún ni está lado, autorizada. Ni está autorizada. Es decir, no autorizada, no está normalizada, no está regularizada. Entonces, esa es una de las prácticas que ciertamente con las reformas a la Ley de Protección al Consumidor queremos regularizarlas, porque no es posible que eso suceda. Mejor dígale al consumidor, mire, le vamos a aumentar el interés. Pero ya está, aquí no nos engañemos, ya está reconocido. Y por eso es que estoy citando a la superintendencia del sistema financiero, porque en la actualidad la superintendencia maneja de cómo es que se compone o se descompone ese interés. Y ese interés, dentro de otras cosas, tiene el tema de los gastos en concepto administrativo. Y entonces, ¿por qué se está cobrando por aparte de esto? Entonces, eso no puede ser, eso no puede suceder. Y ya Avanza ha reaccionado ante este... ante esta reforma planteada por el CDC, porque ya lo ven como pérdida, ya lo ven como que no va a operativizar. En fin, los sectores empresariales están queriendo siempre mantener una hegemonía, ¿verdad? Un nivel de poder en este tipo de prácticas, pero hay que esperar que la Asamblea, los diputados responsables y diputadas responsables en la Asamblea Legislativa legislen y hagan las reformas pensando en los consumidores. Hay otra serie de reformas planteadas. Hay una reforma, Danilo, que tal vez podamos como sacarla en este momento, antes de las 11 de la mañana. ¿Qué pasa con el derecho de retracto? Mucha gente puede decirle, mire, ya este contrato ya no lo voy a... Ya no quiero seguir con ustedes. Porque en la práctica, no, bueno, para que usted pueda desistir de ese contrato, tiene que pagar una cuota extra o tiene que hacer no sé cuántos pagos más. Entonces la gente termina desistiendo y continúa con el contrato porque le sale más caro salirse el retracto que seguir con él. Sí, ese es otro buen punto, es un punto de fondo en el tema de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, Gerardo. Para que los amigos y las amigas comprenda, el derecho a retracto, como su nombre lo indica, es retractarme. Lo voy a decir en lenguaje salvadoreño, es echarme para atrás. ¿Ya? Es decir, me arrepiento de haber adquirido esto. Y entonces, de este contrato, yo compré algo, entonces me arrepiento, me retracto de esta compra. Entonces nosotros ahí estamos proponiendo una reforma en uno de los artículos que dice que el consumidor podrá ponerte, yo, persona consumidora, puedo retractarme en el plazo de 10 días, contado desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio. Este derecho se hará valer mediante escrito enviado al proveedor en varios casos. ¿A dónde es que aplica el derecho al retracto? Y esto sí hay que aclararlo. Sí. Estamos hablando, sobre todo, el derecho al retracto tiene que ver en que un proveedor llegó, por ejemplo, a mi casa o llegó a mi oficina a ofrecerme, por ejemplo, enciclopedias. Entonces viene, yo no la fui a buscar, eso es lo que te... Hay que aclarar en el tema del retracto. Yo, por voluntad propia, no fui a buscar las enciclopedias, sino que vino un proveedor y me vino a buscar a mí, a mi casa o a la oficina, a decirme, mire, aquí está, le muestro esto, esta enciclopedia, cuestan tanto, mire qué bonito, etcétera. Y entonces el vendedor hace su trabajo. Y entonces viene usted, Gerardo, y dice, pues se la compro. yo lo quiero. Pero ya cuando le llevan el producto a su casa, viene y empieza usted a ver de que en realidad no era tan bonita como se la pintaban. Que en la enciclopedia en realidad estas fotos no están tan buenas, o que el papel no me gusta, la calidad, por las razones que sea. Entonces, en ese caso, ahí debe de aplicar el retracto, es decir, de retraerme, de echarme para atrás. Y estamos hablando de 10 días. ¿Por qué razón consideramos que el derecho al retracto debe tenerlo todo consumidor y consumidora? Bueno, porque el consumidor tiene derecho, en realidad, a decir, mire, me equivoqué en la compra. Es decir, usted me vino a ofrecer esto, pero a mí no me parece, porque las condiciones no son del todo favorables, no me gusta, etcétera. Entonces ahí es donde yo me retraigo, ahí yo me retracto. Y eso es lo que estamos buscando precisamente con las reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Por ejemplo, lo de los servicios, y eso lo vemos bastante, aquí voy a poner otro caso, los servicios turísticos. Uh-huh. Los paquetes turísticos, entonces igual se lo venden. Entonces, no es posible que hoy por hoy, a estas alturas, en este momento, estemos hablando de que yo no me puedo echar para atrás. O sea, por eso es que estamos poniendo, en principio, un plazo de 10 días. Distinto es cuando usted, y ahí por eso aclaramos el tema del retracto, distinto es cuando usted, por voluntad propia, ha ido a una agencia turística y ha dicho, mire, quiero este paquete turístico, quiero ir a tal playa y deme este hotel y allá le explican las condiciones. Pero usted ya eligió, usted ya optó, a diferencia del otro caso del que estamos hablando, a diferencia de que a usted lo abordaron, a usted le llegaron y en ese momento, por las razones que sean, lo convencieron. Entonces ahí aplica el retracto y ahí es donde ciertamente estamos moviendo unas reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Bueno, es interesante. Me quedo pensando, Danilo, porque esto puede generar en la población que puede retractarse por cualquier producto, y no es así. Si es que se aprueba esta reforma en la Asamblea, en la Asamblea Legislativa, que como es conocido, y bueno, si no lo sabe, le decimos en este momento que existen una serie de anteproyectos, ¿verdad? Uno que fue presentado por el CDC en el 2008, pero también hay otro que ha sido presentado por la Defensoría del Consumidor, que no establece algunas propuestas que el CDC está haciendo. También hay otras de las organizaciones de consumidores que también han hecho sus propuestas a la Asamblea Legislativa, de ahí están tomando los insumos. El martes anterior hubo una jornada de participación para escuchar las diferentes opiniones. Ahí participó el CDC, participó el enlace de las organizaciones de consumidores de El Salvador, enlaces, también las asociaciones de consumidores de la Defensoría del Consumidor, la misma Defensoría del Consumidor está hoy mismo abordando este tema. También ha participado Avanza, ha participado la empresa privada. Lo que se requiere, obviamente, es que la Defensoría también tenga una participación mucho más certera, y también las organizaciones de consumidores, Danilo. Tal vez ahí podamos detenernos un rato y que nos explicaras el papel que juegan las organizaciones de consumidores a nivel nacional, porque están representadas en todo el territorio salvadoreño, y que hoy por hoy, como está la ley, no tienen como una facultad de presentar una denuncia, o si la tienen, pues no tiene como los efectos que estas organizaciones desean. Sí, estamos hablando, ahí estamos hablando, bueno, en principio, el Centro para la Defensa del Consumidor se coordina con otras organizaciones y asociaciones de consumidores que se llama Enlaces de las Asociaciones de Consumidores y Consumidoras de El Salvador. Ahí están representadas 16 organizaciones y asociaciones de consumidores. Hay otras organizaciones que han aparecido, por ejemplo, las que creó la Defensoría del Consumidor cuando estaba de presidenta la doctora Yacir de Lobo. Ahí creo que fueron 11 asociaciones de consumidores que actualmente existen. Entonces estamos hablando de 11 más 16, 27 más el Centro para la Defensa del Consumidor, 28. Hay dos que creo que no están en estos espacios de APSES y enlaces, estamos hablando de 30, más otras que he escuchado que la Defensoría del Consumidor está creando, creo que están proyectando crear más. Estamos hablando de 33 organizaciones y asociaciones de consumidores. Entonces, la pregunta que tú haces, Gerardo, creo que es importante y relevante, porque estar hablando de 33 organizaciones y asociaciones de consumidores, lo que muestra es que, en efecto, en el país se ha avanzado en la línea movimentista, de un movimiento de consumidores y consumidoras salvadoreños y salvadoreñas. Eso lo que nos viene a decir es que la gente organizada está interesada por el tema del consumidor y de la consumidora. Y qué bien, qué excelente es eso, que se mueva con fuerza el tema de la protección de las personas consumidoras desde la sociedad civil, no solo desde el aparato público del Estado, sino desde la sociedad civil organizada. Y para eso están las organizaciones y asociaciones de consumidores. Es más, en la actual Ley de Protección al Consumidor se reconoce en uno de los capítulos el tema de la participación ciudadana expresado en la conformación de asociaciones de consumidores y la acreditación de las asociaciones de consumidores en la instancia pública del Estado. La legitimación, entonces, sabiendo esto, viene la legitimación de las asociaciones de consumidores. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Yo como organización, como representante de una asociación de consumidores, cuando va a presentar un caso de carácter colectivo o problemática difuso, ¿a qué nos referimos de carácter colectivo? Es decir, si en una comunidad en este momento hay un desabastecimiento de agua potable, entonces lo que sucede es que hay una afectación colectiva. A eso nos referimos con caso colectivo. Entonces, si tenemos un problema de caso colectivo, el procedimiento administrativo actual establece que la denuncia se pone hacia la presidenta de la Defensoría del Consumidor y de la Consumidora. Ahí hay un problema, ahí hay una dificultad. El Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, al menos yo tengo registrado dos casos en que el CDC ha presentado ante la presidencia de la Defensoría del Consumidor unas denuncias, y los casos, entenderíamos, se han ido a archivo. Entonces, eso no puede pasar ni debe de pasar. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que en vez de que el procedimiento administrativo establezca que la denuncia va hacia la presidencia de la Defensoría del Consumidor, vaya más bien al tribunal sancionador. Es decir, el tribunal sancionador es un grupo de personas que, como su nombre lo indica, sancionan, se pronuncian sobre un problema de carácter colectivo. Y entonces ya evitamos la vuelta, por así decirlo, de que la presidencia de la Defensoría atiende el caso y después a ver si pasa o no pasa el tribunal sancionador. No, sí. Nosotros decimos vámonos directamente en el caso al tribunal sancionador sin pasar por la presidencia. Entonces eso se llama, como decíamos, legitimación de las asociaciones en materia legal para poner la denuncia, para poner los casos colectivos o los casos difusos también, por supuesto. Entonces eso es importante para que las organizaciones y asociaciones tengan mayor incidencia, mayor participación, mayor representación de los problemas que tiene la ciudadanía, que tiene la población en esa línea. Bueno, son las 11 de la mañana en punto. Dejamos aquí en el tintero, Danilo, sobre también la propuesta que está haciendo el CDC con relación a fortalecer el aspecto administrativo también de la Defensoría del Consumidor. También esperamos que usted pueda brindarnos su opinión al regresar de esta pausa comercial, para que usted pueda también comentarnos su opinión al respecto de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Nosotros continuamos transmitiendo también en tiempo real en NWH Multimedia, en la fanpage del CDC El Salvador, para que usted también pueda vernos en tiempo real. La voz del consumidor, cada vez más voces, más voces. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Una vuelta a los pobres por amor es una vuelta al Evangelio. Ignacio Ellacuría. Ven y conmemoremos juntos el 23º aniversario de los mártires de la UCA. Premiación del 5º Certamen de Poesía Conmemorativa de los Mártires de la UCA. Fecha viernes 23 de noviembre, 4 de la tarde. Lugar, tercera planta de la Biblioteca Padre Florentino Idoate. Concurso de oratoria en japonés, memoria a los sueños de los mártires. Participan estudiantes de japonés de la UCA y de la Universidad de El Salvador. Fecha, sábado 24 de noviembre, hora 1 de la tarde. Lugar, Auditorio Segundo Montes. Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tu vida no coge olor a humedad. Humaniza los dolores con caricias, colores. De un momento una sonrisa, eso es humanizar. El amor al pobre debe orientar toda acción en favor de la justicia. Una vuelta de tuerca, un abrazo que dar, una cara mojada, una entrega total, otra gota de sangre, estar hasta el final, sin pasarme de rosca, eso es humanizar. Mira, ¿por qué crees que el hostigamiento laboral se da más hacia nosotras las mujeres? Sencillo, juegan con nuestra necesidad, nos explotan para que rindamos más de lo debido. Nos pagan lo que ellos quieren. Además, las mujeres siempre nos quedamos calladas y no exigimos nuestros derechos. Y por último, nos desesperan para que renunciemos a nuestro trabajo y no darnos nuestra indemnización como manda la ley. Y como mujeres, ¿qué podemos hacer para poner un alto a estas violaciones? Debemos organizarnos en sindicatos para no estar solas, ya que es un derecho legal que tenemos las trabajadoras y solo así podemos cambiar nuestras condiciones de vida. Mujer trabajadora, porque tú mereces un trabajo decente y un salario digno, organízate ya. Cumple con tu derecho. En la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS, te damos asesoría legal gratuita. Llámanos a los teléfonos 2225-2315 o 2225-5936. Si eres víctima de violaciones a tus derechos laborales, denúncialos. En CSTS te apoyamos. Con el apoyo solidario de la Junta de Andalucía, Fundación Paz y Solidaridad y Comisiones Obreras de Andalucía, España. 190-190-190. 190. Ahora, llamar al Fondo Social es tan fácil. Llama a nuestro centro de atención telefónica 190 y consulta sobre los requisitos para línea de crédito y monto de financiamiento, estados de cuenta de préstamos y cotizaciones, información de los proyectos que financiamos, soluciones de mora, entre otras. Fácil, rápido, confiable. Fondo Social para la Vivienda. Seguimos modernizándonos para servirte mejor. Gobierno de El Salvador. Sintoniza todos los martes el programa de la Academia y Proyección Social de la UCA. ¿Quién tiene la palabra? De 8 a 9 de la noche. Y los miércoles, de 7 a 8 de la noche, Hablemos Claro, el original. YS UCA, con una programación variada. Buenos días, 11 de la mañana con 5 minutos. Es parte del material que trabajamos desde ya para nuestra emisión de las 12:30 del mediodía. En el marco de la conmemoración del Día de las Víctimas de Accidentes Viales, la OPS revela que 5 millones de personas resultan lesionadas en el mundo a causa de accidentes de tránsito. El Colegio Médico de El Salvador pide que se haga un análisis técnico del préstamo de 80 millones de dólares para salud por dudas en cuanto a destinos del mismo. Organizaciones feministas de El Salvador afirman que la violencia contra la mujer ahora abarca a instituciones como la PNC, iglesias y la ciudadanía. Estas y otras informaciones, 12:30 del mediodía, 91.7 del FM, YSUK, La Voz con Voz. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Muchas gracias, Geisel. Ahí están ya las informaciones que van a estarle brindando los colegas de Radio YSUK, el Departamento de Prensa. Nosotros seguimos hablando sobre este tema. Bueno, hay varias temas que podemos abordar. El tema de la forma de compensación. ¿verdad? Que no solo se habla de las multas, hacia dónde van, si pueden estas ir hacia un fondo de las organizaciones de consumidores, como es el caso de Perú. Ahí ya el Partido Arena ha dicho que es inconstitucional. ¿Qué opinión te merece, Danilo, esto? Bueno, estamos abordando dos temas, ¿verdad? En el caso de la forma de compensación, para que las amigas y los amigos que nos están sintonizando esta mañana en este programa, La Voz del Consumidor, sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando ahorita con la actual ley de protección al consumidor? Un consumidor llega y pone una denuncia, un reclamo ante la Defensoría del Consumidor. Viene y, digamos, la Defensoría del Consumidor, al darse cuenta que el proveedor no quiere responderle como el consumidor quisiera, lo más que puede establecerse, según lo que establece ahorita la ley, o a lo que se podría llegar según establece la ley, es que el tribunal sancionador venga e imponga una multa al proveedor. Entonces, digamos que usted, Gerardo, invirtió $1,000, y de esa inversión, de los $1,000 que usted ha hecho en esa relación, compró una computadora y al final le dice a usted el tribunal sancionador: mire, le damos la razón, usted tiene la razón, esa computadora que usted compró, en realidad, me estoy yendo a un caso extremo, porque tampoco es que sea cierto este ejemplo que estoy poniendo, pero estoy poniendo gráficamente para que la gente nos ayude a comprenderlo mejor. Entonces, compré la computadora por $1,000, entonces viene y la computadora le salió defectuosísima, le salió malísima, y entonces sucede que le dice el proveedor: no se la vamos a cambiar por las razones que sea, y usted perdió esos $1,000. Entonces viene el tribunal sancionador y dice: pongámosle como multa, multemos al proveedor. Entonces, está bien que sea multado al proveedor, pero ¿y usted? ¿Y sus mil dólares? Ajá. Entonces, ¿me explico? Sí, con ese ejemplo lo quiero graficar. ¿La propuesta del CDC? Es decir, la propuesta del CDC es contundente. Es decir, hay que compensar a la persona consumidora. Y para eso, en el plano del fortalecimiento institucional de la Defensoría del Consumidor, lo que estamos proponiendo es que la persona consumidor, es que el tribunal sancionador tenga la facultad de sancionar, muy bien, que ya la tiene, perdón, pero tenga la facultad de compensar al consumidor, es decir, que ordene al proveedor que sea consumidor, que sea resarcido su daño a partir de una compensación puesta por el tribunal sancionador. Bueno, claro ejemplo, ¿verdad? Ahí está bien claro ese ejemplo. Tenemos una llamada telefónica, Danilo. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? De Santa Ana. Ah, como no, buenos días, díganos. Quiero decirle que a pesar de que todavía no está completa la ley de compensación, yo le agradezco siempre al consumidor, porque cuando me han salido cuotas, digamos, así como de telefonía y de como energía eléctrica, pues ellos me han sabido corresponder, porque quizás dialogan con los empresarios, con la empresa, y ya le hacen a uno un descuento, ¿verdad? A pesar de que esa ley todavía no existe dentro de la ley, ¿verdad? Entonces quiero decirles también de que por favor le exijan a estos jodidos de la telefonía. Fíjense que voy a volver a reiterarles de que la telefonía, por ejemplo, la móvil, no, fíjese que una muchacha hace poquito la asaltaron, porque ella va a llamar al 911, el 911, yo creo que esos servicios los deberían de ser gratuitos, fíjese, porque la muchacha la asaltaron, fíjese, la golpearon, porque cuando ella llamó al 911 le dijeron que no le alcanzaba el saldo. Entonces yo creo que son archimillonarios, están comiendo. Fíjese que los mejores, aquí dicen, aquí hay buenos clientes, dicen en El Salvador, pero mediante las pandillas estén dentro de la cárcel, van a ir disminuyendo, porque la gente que no le cuesta es la gran consumidora de telefonía móvil, y aún de los penales les están hablando, siempre guardan esos clientes. Y otra cosa, les deberían de exigir de que las antenas pues sí, algo bien terrible, la están poniendo debajo de las casas, fíjese, aquí donde yo vivo. Una señora puede alquilar el lote debajo de la casita de ella, le han puesto, y eso da cáncer en el cerebro. Es que aquí no se hace nada por las leyes. El consumidor, sí, yo le creo, porque están luchando. Ayer, un día de estos, platiqué con la licenciada, la presidenta, y yo veo que le echan ganas todos ustedes, ¿verdad? Pero sinceramente, y díganle a la telefonía fija que les quiten. Yo a veces me olvido, como dos veces en mi vida se me ha olvidado, y el siguiente día voy a pagar. La gente cree que no les cobran multa. Yo voy a pagar, si uno me sale, ¿verdad? Yo lo pago para no, que no se me amontone. Pero el siguiente mes me viene de 3.83 la multa. Entonces, por favor, disputen eso, oye. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Mi nombre? ¿Sí? ¿Tú? No, solo su nombre. Yo siempre hablo con ustedes, la Miriam de Santa Ana. Ah, Miriam de Santa Ana. Sí, mi amor, pero yo creo que tienen que ver ciertas cosas, que no es posible que no salga ni al 911 gratuito, ¿verdad? Ellos lo cobran siempre robándole a uno los saldos. Yo les agradezco y sigan adelante. No, gracias a usted por llamarnos. Bueno, ahí está una interrogante, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Miriam. Usted está poniendo un punto importante. Por ejemplo, ahora que está hablando de las telefónicas, ahí quisiera relacionar el tema de la terminación anticipada de los contratos. ¿Qué sucede cuando la gente contrata una prestación del doble play, triple play, juntan internet, el cable, la telefonía, etcétera? Nosotros estamos proponiendo una reforma importante, hablando en materia telefónica. Uh-huh. Nosotros estamos proponiendo que debe de establecerse una cláusula penal de terminación anticipada que no sea mayor al 12% del valor proporcional al tiempo que haga falta para el cumplimiento del contrato. En lenguaje salvadoreño, ¿qué significa eso? Significa que el consumidor o la consumidora que haya adquirido un contrato, por ejemplo, voy a irme a un ejemplo sencillo, si yo adquiero un contrato en materia telefónica por 10 meses y a los 2 meses de haber tenido el contrato, por las razones que sean, desisto, yo quiero desistir y decir, mire, ya no quiero continuar con esto porque no lo puedo pagar, por las distintas razones, porque no me gustó, porque no lo quiero, etcétera. Se le está pidiendo en las reformas a la ley de protección que se tenga el derecho a poder tener una terminación anticipada de ese contrato. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Actualmente usted firma un contrato y aparecen ahí las penalizaciones en los contratos. Estamos hablando de penalizaciones altas. Y ahí a usted le establecen que si es a los 6 meses de finalizar el contrato, usted deberá pagar cierta cantidad. A los 9 meses tal cierta cantidad. Si le faltan no sé cuánto tiempo, cierta cantidad. Y entonces estamos viendo cobros de abusos excesivos en materia de esta prestación de un servicio que ciertamente afecta al consumidor. Entonces, hablando del ejemplo de los 10 meses, nosotros decimos, si a los 2 meses usted quiere desistir de su contrato, los restantes meses que habrá que pagar, que falta por pagar, nosotros estamos diciendo que se debe de cancelar el 12% de la cuota mensual por cada mes que ya no se va a consumir. El 12% actualmente está reconocido en la ley mercantil. Es decir, ese es como un porcentaje que ya ha sido calculado, discutido en el país, donde cualquiera puede recuperar sus costos de inversión. Pero inclusive cuando a usted le ponen el cable, usted de entrada paga por la prestación de ese servicio. Pero además, las empresas se llevan los aparatitos del cable, no se lo dejan al consumidor. Entonces, ¿por qué vamos a estar hablando de penalizaciones altas, onerosas, podríamos llamarle, que están afectando a la persona consumidora? Nosotros y nosotras no estamos de acuerdo con ese planteamiento, así como está estructurado en materia de los prestadores de la telefonía, y digo de la telefonía porque ellos son los que están vendiendo el servicio de internet, teléfono y por supuesto el cable de la televisión. Entonces ahí estamos pidiendo una reforma sustancial, y le agradezco a doña Miriam de Santana por esta llamada, porque me dio lugar a poder poner este ejemplo. Cómo no, ya tenemos un par de minutos, Danilo, solamente para finalizar este tema de que a la empresa privada y al Partido de Arena le ha parecido como una frase bien fuerte, es hablar del control de precios. Miren, o fijación de precios. Nosotros, y lo voy a leer literalmente, qué es lo que dice la propuesta de reforma que plantea el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Dice ser protegido contra alzas inmoderadas de precios de los bienes y servicios esenciales. Ser protegido. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce, o voy a poner el ejemplo de qué está pasando ahorita. La Defensoría del Consumidor, la instancia pública del Estado, que es quien aplica la ley, está facultada en este momento a poder intervenir cuando un bien o producto se ha incrementado excesivamente, solo cuando se declare una emergencia de carácter nacional. Lo que pasa es que cuando se declaran emergencias de carácter nacional, normalmente eso está relacionado a los desastres naturales. Sí, correcto. Entonces, eso afecta, hay precios inmoderados que se disparan, y ciertamente que hay que ver de qué manera. A ver, atendamos la llamada. Vamos, y continúo. Sí, muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Hola, muy buenos días, les saludo de Apastepeque, San Vicente. Me encanta que la IESEUCA nos regale estos espacios y me encanta la forma como ustedes dirigen el programa. Me encanta como que existe esa oficina, pero necesito que nos den avances mayores, ¿verdad? Porque es bonito estarlos oyendo, pero que avancemos, pues. La verdad es que no, yo quisiera que ustedes, que tienen voz, nos ayudaran a mejorar la Defensoría del Consumidor. En el sentido de que se dice Defensoría del Consumidor, que esa oficina funcione para lo cual ha sido creado. En el sentido de que a veces uno llega a poner una denuncia, no la quieren tomar. Luego la toman y hay personal que no es honesto y le pone cosas que uno no ha dicho. Y bueno, no hay otra alternativa, que como no la querían tomar, entonces uno opta por firmar y después busca a los jefes y ya no los encuentra. A mí me pasó un caso de eso, le pusieron un aumento a una demanda y yo sabía que con ese aumento que le pusieron yo iba mal, y pronto me llamaron al tribunal sancionador. Entonces, se necesita que ahí haya personal honesto, que tomen las denuncias, que revisen si la persona que va a demandar va apta como para poder poner una demanda, o si hizo las gestiones previas que había que hacer, con el fin de que el afectado gane el proceso. ¿Qué me sucedió a mí? Cuando yo lo pierdo, que dice, anda, esta señora, ya le mandó y le ganamos el juicio, y no tienen ni una ley que rija la administración del agua. Qué risa me da, fíjese. Además de eso, ellos tienen grandes abogados, y cómo va a ir un descalzo a pelearse ahí con un abogadito. ¿Cuáles son las oficinas de apoyo que tenemos los consumidores para que oriente qué es una apelación, qué es una contestación de demanda, todo ese rollo? ¿Qué sabe la gente pobre que tenemos? Necesitamos instituciones de apoyo que nos encaminen, que nos lleven a culminar esos procesos y a ganar esos procesos. Gracias. No, gracias a ustedes de Apastepeque que nos han llamado. Otra llamada, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, de aquí, de Antiguo. ¿Cómo no? Díganos. Dice que yo tengo una cuenta de tarjeta de crédito. Sí. Con Credomatic. Y el contrato dice que va a cobrar por comisión el 5.65 por ciento, por cada retiro. Pero ellos no aplican esa cláusula, sino que por cada retiro le cargan 5 de dólar. Dice, si yo retiro $5 de un cajero, ellos me están cobrando la misma cantidad más 75 centavos por cada retiro, no es por 100. Ok, ¿cuál es su nombre? Mario. Don Mario, ¿cómo no? Hemos tomado... Muchas gracias, don Mario. Estamos, muy amable. Bueno, estamos ya al límite del tiempo. Estamos al límite del tiempo. ¿Otra llamada? Sí, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, de aquí de El Salvador. Buenos días. Buenos días, díganos. Sí, mire, quiero ser breve, solamente una pregunta. Sí. Dos preguntas. Primeramente, preguntarle al caballero, al invitado. Sí. Que por favor nos diga hasta qué, cuánto tiempo deben de guardarse los recibos del sur, ¿verdad? De los servicios de los servicios públicos, correcto. Y de Claro y Anda y todo eso, los recibos. Entonces, y segundo, una pequeña sugerencia, que den un espacio para que llamen todas las personas que hagan sus preguntas y después se quede el invitado dando respuestas a todas las preguntas, porque él estaba dando una explicación muy bonita y a cada rato se está interrumpiendo con las llamadas y uno hasta se le olvida lo que estaba explicando. Por ejemplo, uno está poniendo atención porque le interesa mucho, es importante lo sí, que él habla, sí, y lo están interrumpiendo. No, la radio debía tener un orden y dejar que las llamadas sean de una sola vez y él que dé todas las respuestas para que no lo estén interrumpiendo. Muchas gracias. No. ¿Cuál es su nombre? Ya no nos podemos llamar. Bueno, ya no nos puedo avisar de su nombre. Bueno, voy a resumir rapidísimo. Estaba hablando del tema de las reformas que tiene que ver contra el alza inmoderada de precios. Entonces, la actual ley solo le faculta a la Defensoría del Consumidor ante casos de emergencia nacional. Nosotros decimos no solo debe ser por emergencia nacional, y el mejor ejemplo es cuando los empleados públicos del Ministerio de Hacienda cerraron la frontera y se nos dispararon los precios de las hortalizas. Ahí no estamos hablando de un desastre natural, ahí estamos hablando de casos fortuitos, etcétera, circunstancias coyunturales. Ahorita con el tema del precio de la harina, ahí se ha disparado el precio del pan. Creemos que la Defensoría debería de intervenir, de poder actuar, porque precisamente estamos viendo que Arisa, Molsa, ahí puede haber sospecha de que hay una práctica de carácter duopólica y oligopólica. En el caso de la señora que llamaba de San Vicente, de Apastepeque, en efecto, estamos proponiendo fortalecimiento a la Defensoría del Consumidor. Y ahí, con esa denuncia que ella acaba de expresar al aire, yo creo que es importante. Por ejemplo, con la situación que nos expuso en el tema del agua, es importante que haya la inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor. Actualmente en la Defensoría solo se conocen los medios administrativos en que uno pone el reclamo y entonces entra un proceso que se llama avenimiento, conciliación, mediación y arbitraje, que ese es más complicado. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Con un procedimiento administrativo en donde va la representación jurídica de las asociaciones de consumidores, se llega de un solo al tribunal sancionador para que se pueda, inclusive, como decíamos, compensar a la persona consumidora. Eso es importante, que alguien se pronuncie en materia administrativa sobre determinado problema, y no como lo estaba exponiendo la señora, como lo estaba diciendo, que la instancia pública no le había dado respuesta. Eso le sugiero, que si tiene algún problema nos llame como Centro para la Defensa del Consumidor al 2222-1122 y ahí con gusto la podemos atender. El teléfono, vuelvo y repito, es 2222-1122. Y a don, ¿cuánto tiempo se debe guardar el recibo? Yo aconsejo que se guarden mínimo 5 años, porque normalmente en algunos casos le sacan la historia a uno de deudas, y creo que el historial es importante. Creo que esa es su mayor prueba. Es cierto que las instancias del Estado, ANDA, por ejemplo, tiene su base de datos, pero como consumidores y consumidoras nosotros nos sentimos a veces desprotegidos, y por eso es importante que se guarde la información. Como digo, mínimo 5 años. Bueno, Danilo, este tema apasiona y estamos ya fuera del tiempo. Ya Heiser nos está diciendo que vengamos el otro martes a hablar sobre eso. Pero obviamente la gente también quiere conocer, vamos a ampliarlo, obviamente, es un tema que está en agenda nacional, en agenda pública, y nosotros continuamos aquí. Agradecerte, Danilo, haber venido. No, gracias a ti, Gerardo, gracias a Hazel, que está en los controles principales ahí, aunque nos metió la tijera, pero comprendemos, no, son bromas, nos hemos pasado, sí. Son bromas, Hazel. Sí. No, les agradecemos a la IESUC, de veras, por este espacio, y muchísimas gracias. Y ahí estamos, ya saben ustedes, amigas y amigos consumidores, los días martes siempre estamos en La Voz del Consumidor de 10:30 a 11:15 de la mañana. Bueno, hoy nos fuimos a las 11:30. Agradecerle también a NWH Multimedia. Nos están viendo también desde Carolina del Norte en tiempo real. También a Hazel por el espacio que nos ha regalado este martes. Así es que agradecerles a ustedes también su fiel sintonía y nos escuchamos el otro martes. Que Dios los bendiga. La Voz del Consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La Voz del Consumidor. Cada vez más voces, más voces.